104.9. Siempre. La 91 y da la hora. 7 de la tarde en punto. A partir de este momento, por Antena 91, comienza. Al fondo hay lugar. Subite y acompáñanos en este viaje sin destino. Bien, gracias. Mira, yo estoy temblando. Vamos, viejita, al fondo hay lugar. Dios mío, ¿por qué eso me da miedo? Tarde de sol, tarde para tomar un helado, tarde para comer frutillas con crema, para bañar al perro. Un helado, ¿por qué frutillas? Ir a la plaza, no sé, lo que sea. El punto es que estamos en el cuarto programa de esto que hemos dado en llamar Al Fondo Hay Lugar. Y te doy la bienvenida, soy Sol Frantini, hoy somos dos. Lamento decirles que somos dos y bueno, se hace lo que se puede, muchachos. Estoy con Damián Profeta. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Damián. Bueno, bienvenidos a este cuarto programa, en donde, como en todos los programas de Al Fondo Hay Lugar, hay una consigna. Una consigna que es: ¿qué harías con un pack de 6 latitas de cerveza? Sábado de la noche. ¿Qué haces? Yo ya estoy pensando, ¿eh? Opa. Lo dejo a tu criterio, llamanos, decinos, ¿qué harías? Ya se emborrachó, ya está, ya empinaron el codo. No anocheció, ¿eh? Llámanos, contanos qué harías con un pack de 6 latitas de cerveza un sábado de la noche, y te podés llevar un pack de 6 latitas de cerveza para el sábado que viene pasarlo a buscar y llevar a cabo tu idea, quién sabe, o mejorarla, quizás. Bueno, contanos esto o lo que hiciste hoy. El teléfono es 43921913. Nos estás escuchando en la 90.9, por internet en la www.antena91.com.ar. Te recuerdo que tenemos un mail. Exactamente, tenemos un mail que es alfondohaylugar@hotmail.com. Y tenemos un blog, www.alfondohaylugar.blogspot.com. También tenemos un vlog, que es www.fotolog.com/alfondohaylugar. Agréguenos a sus jefes, por favor. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar con el programa considerado en sí propio. Damián, ¿te parece? ¿Empezamos sí, con las noticias? Vamos a las noticias. Dale. Bueno, el panorama informativo nos tiene hoy una sorpresa. Detenido un anciano que durante 50 años vendió manteca hecha con perros robados. La policía polaca... Para, de vuelta, porque es demasiado shockeante. Sí, bueno, un anciano durante 50 años vendió, o sea, la gente compró y consumió manteca hecha con perros robados. Ahora el sabor no variaba, los fideos eran diferentes. Y bueno, estén tranquilos, porque no es en Argentina, ¿eh? Esto fue en Polonia. La noticia dice que la policía polaca detuvo hoy a un hombre de 70 años que fabricaba manteca con perros robados para venderla después entre sus vecinos. O sea, no quiere ni a los vecinos. ¡Qué horror! Un negocio que tenía desde hace medio siglo sin que el vecindario sospechase. Y en muchos casos se comían a sus propias mascotas untadas en el pan. Esto es deprimente. Los agentes arrestaron al anciano después de que fuese denunciado por el robo de un animal que ladraba sin cesar en el interior de su vivienda. Cuando tenía que haber matado antes. Sí, si vas a hacerlo, hacelo bien, ¿no? Cuando los policías accedieron al departamento, encontraron los collares de algunos de los perros que habían desaparecido en los últimos 50 años en las calles de su pueblo, al sur de Polonia. ¿50 años matando cachorros? Sí, y vendiendo manteca. Yo no puedo creer. Hecha ahora, de los ¿pero perros? ¿Cómo hacía manteca de perro? Bueno, te lo cuento. A ver. El detenido usaba los cuerpos de los animales para fabricar y vender entre sus vecinos la manteca, muy popular entre los polacos, que se llama smalek, que le toman a modo de aperitivo sobre rebanadas de pan y que normalmente se hace a base de grasa de cerdo. Uh-huh. O sea, acá te vendieron perro por cerdo. Bueno, el anciano está acusado del robo de animales y de producción y distribución ilegal de alimentos. Nada más. Acá hay un daño moral espantoso para los vecinos. Yo me muero si bueno, me hacen eso. Vamos a otra noticia, después está muy deprimente. Cambiamos del ángulo de la información. Pancho Flogger está tremendo. Bueno, solicitan divorcio tras enterarse que su mujer era un hombre operado. Así, era Florencia de la B y no era Florencia de la B. Entonces, opa. La cosa es que un iraní ha solicitado el divorcio para no pagar la dote a su esposa, la cual, según él, en realidad es un hombre que se ha sometido a una operación de cambio de sexo. Poca confianza, o sea, en esa pareja, ¿eh? No te das cuenta que hay una cuestión hormonal. Bah, capaz que tomó hormonas, no sé. No sé, capaz que ahí, en ese país, se llega... Y quizás le gustaba y nunca se enteró y... ¿Virgen al casamiento, quizás? ¿Y no lo descubrió? Ay, la cuestión es que el hombre está decepcionado y asegura que durante los 4 años que ha durado su matrimonio, trató de acostumbrarse a la idea. El hombre, identificado solo por su nombre de pila, Farhard, pidió el divorcio después de que su esposa le exigiera el pago de los 40 millones de reales, unos 3.000 reales, es una moneda de iraní, unos 3.300 euros, acordados cuando se llevó a cabo la boda. Así que, nada, un horror. Sí, darte cuenta, y encima, en realidad la denuncia, no por esa situación, sino porque no quiere pagar. Está clarísimo. Y bueno, daño moral, che. ¿Qué sé yo? ¿Vamos a otra noticia? Vale. Bueno, esta es más divertida. Una violenta banda de monos asalta una comisaría cercana al Taj Mahal. Como los gorilas. La policía de Agra, en el norte de la India, ha tenido que instalar redes y verjas. Ahí están los monitos, vienen a la radio, ¿eh? El portal de la mascota. Y, bueno, tuvieron que instalar redes en el perímetro de una comisaría que sufrió un ataque por parte de una banda violenta de monos. Ay. Los animales se llevaron varios documentos importantes que los oficiales están tratando de recuperar. No subestimemos la inteligencia del mono primate. No, que, y descendemos de él. Por exactamente, favor, ¿eh? ¿No? Y capaz que, bueno, por eso somos tan malos, ¿no? ¿La culpa la tendrán los monitos? Yo creo que no, igual. No. En la ciudad donde se encuentra el famoso Taj Mahal, los monos han causado tantos problemas que incluso hace un año se montó una campaña para devolverlos a la jungla. Y claro, llevan los monos a la ciudad, ¿qué quieren? Uh-huh. Bueno, un grupo de policías de la India están tratando de recuperar estos documentos importantes y la policía tuvo que solicitar refuerzos adicionales para acabar con la ofensiva. Claro, no es lo mismo capturar un pibe chorro que un, no sé, que monito. Y sí, que llamar al zoológico, ¿no? La policía. Bueno. Señalar al zoológico, dardos tranquilizantes, algo de eso. Bueno, la cuestión es que pidieron refuerzos adicionales para acabar con la ofensiva simiesca. Bueno, la iniciativa para devolver a los simios a la selva quedó paralizada tras la entrada de la defensora de los animales. Por Dios. Opa. Maneka Gandhi. Y hoy miles de monos acampan todavía a sus anchas por los barrios del centro de Agra. ¿No se acordó de un capítulo de los Simpsons que está la patrulla antiosos? Bueno, la patrulla antimonos. Llamen a la patrulla antimonos. Sigamos en la senda de los animalitos, que nos gusta tanto. No sé por qué. No sé qué pasa en el cosmos. Bueno, bonanza por vómito de ballena. Opa. Qué horror. Qué desagradable. Bueno, pero... ¿quién sabe? Tiene propiedades curativas, quizás. Vamos a ver. Vamos a ver. Una pareja australiana que recogió una extraña y grasienta masa de una playa tranquila se ha ganado una fortuna con su singular descubrimiento. Leon Wright y su esposa se llevaron a su casa 14,75, o sea, 14 y 3 cuartos kilos de ámbar gris, una sustancia que se encuentra en las tripas de las ballenas cachalotes y que, luego de ser vomitada por estos animales, se utiliza en la fabricación de perfumes. Ah, tiene un pin, la cuestión, claro. Hola, ¿qué tal? El ámbar gris es muy codiciado debido a su escasez y tiene un valor de hasta $20 por gramo. Ah, bueno. O sea, el pedazo encontrado por la familia Wright en Australia podía llegar a valer 295 mil dólares. O sea, vamos a acá a, ¿cómo se llama? Puerto Madryn, no sé, Península, sí, de Valdés, no, algún sé, lado, a rescatar el vómito de ballena. Dios, sí, mío. Bueno, ¿sabías? Este es un datito. A ¿sabías ver? Que el pene de una ballena macho mide cerca de 4 metros? No me hagas querer ser ballena, por favor, te lo pido. Sigamos en la buena senda. Bueno, oro flotante al principio para este hombre y su esposa, que dejaron el inusual objeto en la playa donde lo habían encontrado. Sin embargo, 2 semanas después, la pareja regresó y se topó con el ámbar gris en el mismo lugar. O sea, que estuvo ahí, no se colgado cuenta, mal, y nadie se da cuenta que era un tesoro en potencia. Bueno, presa de la curiosidad, la señora de Wright persuadió a su marido y se llevaron el material para luego de investigar en internet poder venderlo y así quedarse con su platita. ¿Qué opinará Greenpeace de esto? No debe haber ningún problema, ¿no? No, porque es el vómito, lo dejó la ballena. Sí, no le hizo ningún daño, ni moral ni físico. Bueno, cambiamos un poco el panorama animalito noticioso. Dejamos las noticias por un rato. Y vamos al horóscopo, que es lo que las chicas y los chiquitos que están por salir quieren escuchar para empezar su semana, o para salir, o para la vida. Uno no sabe qué hacer. Puede ser que esté comenzando la partusa en estos momentos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, para los de Aries, empezamos con Aries. A ver, dale. La pila de su despertador deja de funcionar a la madrugada. Qué bajón. Se despierta a las 3 de la tarde con 30 llamadas perdidas y 8 mensajes de texto de todos los amigos. Su jefe lo suspende y usted le raya el auto. Eso no se hace. Pero él estaba adentro. Bueno, claramente, eso no se hace. Se deprime y se compra un Ubita Fiesta. Amanece tirado en Avenida de los Incas, pero feliz. Pero feliz. Y bueno, es lo que vale al final. Sí. Así que le raye el auto, que haga lo que quiera. Tauro, le compra un perro a su pareja para su aniversario. Mala idea. Su pareja vive en un edificio y en la reunión de consorcio la quieren linchar. Bajón. El perro muerde al administrador y le contagia la rabia. ¿Todavía existe la rabia? El horóscopo está medio... No, sí, hace poco murciélagos contagiaron de rabia a algunas personas. Así que la rabia está más rabiosa que nunca. Oh. Bueno, le contagia la rabia. Echan a su pareja del edificio y su pareja lo deja a usted. Pero conoce a otra pareja la semana entrante y está mucho mejor. Bueno, bien, bien. Los de Aries van a estar felices, los de Tauro van a conseguir una nueva pareja. Está bien, bueno, vamos a Géminis. Dale. A ver qué le trae la predicción astrológica a Géminis. Dice que lo contratan para filmar La vida de Ingrid Betancourt. ¡Fua! Qué peliculón. Millonario se hace. Para representar mejor su personaje, viaja a la selva colombiana, pero lo apresan por paparulo y piden rescate. ¿Qué hace paparulo? Volve a Argentina, le dije. Piden rescate encima. Ingrid le manda ayuda y lo rescatan sin disparar un solo tiro. Vuelve a Argentina como un héroe y graba un CD titulado Selva de mi corazón. Oh, che, Ingrid queda rendida a los pies. Y sí. Bueno, sigamos. Cáncer. Organiza una reunión en su casa con la premisa de emborracharse, pero una amiga le rompe un vidrio. Upa. Para salvar la situación, trae el Carrera de Mente. Qué juegazo. Yo era adicta a este juego, sí, me parece. Sí. Yo me sabía todas las respuestas. De memoria, porque no era que la sabía uno. Bueno, trae Carrera de Mente, pero el alcohol ingerido anteriormente hace que vomite en el tablero. Uf. Hablando de vómito. Y no son ballenas. Ay, no sé qué es peor. Usted aprovecha la situación para besar a alguien que le gusta y un amigo emo usa los vidrios para cortarse. Uy, no, bajón total. Cáncer viene bajón, Cáncer viene emo. Sí, bajón total. Dale, quiero escuchar Leo, por favor. Bueno, ¿vamos a Leo? Dale. Bueno, se compra un auto nuevo, le pone nafta y su auto era diésel. Se le termina quedando en la 9 de julio. Está desgraciado, mi horóscopo. No sé qué le pasa conmigo, los astros. Ocasiona un choque en cadena de 86 vehículos. Y acá viene la buena noticia. Entra en el libro de los récords como el choque más estúpido. Bueno, algo bueno tenía que tener. Y sí, por lo menos un poco de posteridad. El seguro se funde cubriéndole los daños. Y usted se queda en bancarrota. Atendeme, bestia sexual. Bueno, por lo menos... Te recuerdo que tenemos más horóscopo. En el fondo del lugar tenemos bares, tenemos tragos, tenemos size, tenemos boliches, tenemos la historia de el elemento de cuestión, de la consigna, que es la cerveza. Llámenos, por favor. Así que llamen, díganos qué harían con un pack de 6 latas de cerveza y se las ganan. Así de fácil. Se pueden comunicar con nosotros al 43921913 y decirnos. Entonces, ¿qué harían con el pack de latitas de cerveza? Seguimos en El Fondo Hay Lugar. Te recuerdo que tenemos una consigna. Antes de seguir con el programa, aprovechemos. La consigna es, ¿qué harías con un pack de 6 latitas de cerveza? Te podés llevar 6 latitas de cerveza. Estamos esperando que nos llames al 43921913. Damián, tenemos mensajes que nos fueron dejando en el blog, ¿no? Sí, durante la semana nos dejaron mensajes en el blog, que les recuerdo es www.alfondohaylugar.blogspot.com. Les recuerdo, chicos, que pueden escuchar el programa toda la semana, todos los programas que fuimos haciendo en el blog, con solo entrar. Y darle play. Bueno, los mensajes. Bueno, Georgina dijo, muy bueno el programa, felicitaciones, sigan así, besos. Sebastián dijo, muy divertido, los felicito. Cristian dijo, felicitaciones, buenísimo, que sigan los éxitos. Gabriel dijo, buenísimo, o sea, todos coinciden, el programa está buenísimo para quienes entran al blog. Dice que es muy agradable el programa y deja sus felicitaciones. Y tenemos a alguien, un oyente desde Venezuela. La semana pasada hablamos de una chica de Bolivia. En Bolivia, bueno, en Venezuela también nos escuchan. Desde Venezuela nos dice John Esteban, dice, muchas felicitaciones, saludos desde Venezuela. Y por último, Evaristo y Sabrina nos dejaron sus felicitaciones. Y Sabrina dice, espero acordarme porque el sábado pasado colgué. Muchos éxitos. Calidad. Bueno, Mirta, muchas gracias a todos. Nos debería invitar Mirta a almorzar con ella. Yo creo que pico de ranking. A ver, la producción de Mirta, si escucha este programa, contactarse con Pancho el Flogger, por favor. Que se ponga las pilas. Gracias. Bueno, sigamos con lo que prometimos en el bloque anterior, que era información sobre la cerveza. Hablando de cerveza, vamos a hablar de cerveza. Hablamos. La birra, la chevecha. Bueno, hay una canción muy famosa. Sí. Pero bueno, de nota edad, así que dejemos ahí. No, pero yo no la conocía, la vi en YouTube, Ah, pues me ponen chevechuba chavacheva. Sí. O algo así y algo va a salir seguro. Me chuve la chevecha, algo así. Esa, sí. Palito Ortega, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Ramón. Sí. Van en un paseo en un auto. Muy linda. Muy divertida. Muy linda, sí. Bueno, tenemos datos sobre la cerveza, ¿no, Damián? Sí, te cuento. El origen de la cerveza, bueno, cuenta la leyenda que Gambrinus, dios de la cerveza, desafió al diablo a elaborar un vino sin uva. A ver, ¿cómo me haces un vino vos sin uva? Entonces, bueno, el origen histórico del brebaje, tal y como lo conocemos hoy, lo sitúan en Bélgica, en el siglo XII, los historiadores. Así que, bueno, posiblemente es anterior, ¿no? Pero bueno, las raíces históricas de esta bebida es de Bélgica en el siglo XII. La receta. La más antigua de Europa se ha descubierto en los restos del poblado leridense de Genoa y data de hace 3.000 años. Esto recordemos en Bélgica. Y se usaba como medicamento. Mira, y todo se usaba como medicamento. Todo alcohol, el fernet para el estómago, la coca para el jarabe. Sí, qué bárbaro, qué excusas que pone la gente. ¿Viste? Yo no puedo creer. Bueno, la cuestión es que Hipócrates, el célebre médico griego, recomendaba recetar este alimento por sus propiedades de calmante suave, que apaga la sed y facilita la adicción y fortalece el corazón y las encías. Tenemos que tomar antes del programa. Exactamente, eso estaba pensando. Bueno, tengo más, a ver. Cerveceros. El país con mayor número de marcas es Bélgica, con 400. Fabricación. Hoy solo existen 100 empresas fabricantes en el mundo, de las 3.200 que había a principios del siglo XX. O sea, menos de la cuarta parte. Terrible. Terrible. A ver, entonces, hay más, ¿no? Bueno, vos dijiste algo de Bélgica. Yo estuve en Bélgica y hay una cerveza. Hay una cerveza que se llama Duvel. Total, acá no se vende. Que es de cerezas. Riquísima esa cerveza. Yo me emborracho, mejor dicho. Y te hablo sobre la calidad de la cerveza, si quieres. A ver. El método para comprobar la calidad de la cerveza es la forma en que la espuma se adhiere al lado del vaso después de cada trago. O sea, mientras más marquitas de cerveza queden en el vaso, a medida que vas tomando, mejor. Más calidad, ¿no? Y bueno, a esa silueta de espuma se le denomina... ¡Ay! Encaje... Esa silueta de espuma. Encaje de Bruselas, por el origen de la cerveza. Y sí, pero si mal lo recuerdo, vos no te gusta con espuma. A nadie le gusta con espuma. Ah, depende. ¿Te das cuenta? El argentino es tan eguacho que... No puede comprobar la calidad de la cerveza. No puede comprobar la calidad. La espuma es calidad, señores. Bueno, aprendan. Y ya basta, que hablamos... basta de no me pongas espuma. Claro, bueno, vamos a la degustación. La a cerveza, esto es clave. A ver, la cerveza favor. Debe ser servida siempre con dos dedos de espuma, ¿ves? Ajá. Y una temperatura de 5 grados. Nunca en un vaso congelado, porque al derretirse... Mirá, rompemos mitos. Sí, porque al derretirse la película del interior se añade agua. Claro. Y se te queda... acuosa. Sí. La espuma deberá ser fina y persistente para que se adhiera al vaso, ¿no? Por esta cuestión de la calidad. Ajá. Y debe tener un color brillante y un aspecto espumoso. Muchachos, la espuma es clave en la cerveza. Al final, lo primero es hacer. Nos vamos a escalar. Bueno, estamos con ustedes. Algo más tenemos para decir, sí. A ver, que la máscara del mundo se llama Tutankamón y se elabora según la receta, una receta recuperada por unos arqueólogos de la Universidad de Cambridge en el Templo del Sol de la Reina de Nefertiti. O sea, que un trasfondo erótico, si se quiere, en Egipto. Su precio es de $52 la botella y se fabrica en edición limitada y numerada. Epa. O sea que... Esa por ahora no la regalamos en al fondo del lugar. No. Ya muy pronto cuando... Pero los oyentes podrían armar una vaquita. Cuando grandes capitales nos contribuyan, claro, y nos lleguen las divisas. Sí. Vamos a poder una Tutankamón. Invitamos a los oyentes a compartir una Tutankamón con nosotros. Con Pizza Hut. ¿Te acordás de Pizza Hut? Quebró. No se funcionó acá. Esa pizza no por funcionó. Por acá por lo menos hay una que es Hut, pero con J. Sí, no, es una imitación. No tiene nada que ver. Por favor. Bueno, vamos a los que nos compete. Vamos a la información. Vamos a las noticias. Más noticias que nos trae Pancho el Flogger. Pancho el Flogger, yo te digo, se pone un chupín diferente todos los días. O sea, es un abanico de colores el hombre, es terrible. Bueno, podemos ir a las noticias que dice: un conductor de micro despedido por jugar a videojuegos mientras conducía. En Hawái no tienen leyes para este tipo de cosas, pero un conductor de autobús de la idílica isla del Pacífico ha sido despedido de su empresa por un caso verdaderamente chocante. A ver. El chofer de 18 años fue sorprendido el 22 de septiembre pasado por varios pasajeros del vehículo urbano jugando a un videojuego de celular. Por favor. Con las dos manos, aparte con las dos manos, mientras conducía. ¿Y cómo manejaba? ¿Con qué manejaba? Es un canchero. Sin manos. Manejaba sin manos. No tenía piloto automático ese micro, ¿eh? Capaz que sí. Basta, me la estás picando. El presidente de la compañía, y con razón, lo calificó de violación muy seria de la normativa de conducción y de la atención mínima que se debe prestar a la carretera. Así que por favor, muchachos, no jueguen con el celular, manejen, porque atención, esto es muy peligroso. Atención. Yo extraño a los animalitos. Soy muy bichera. Bueno, como soy muy bichera, voy a contarles una noticia de animalitos, en este caso de loros. Una ornitóloga alemana abrió una agencia matrimonial para loros y asegura que es un gran éxito. Opa. O sea, yo me quiero casar y usted, lorito, ¿quiere? Papá, papito. Dice la lora. Pepito, bueno. Según comentó Rita, no sé cuánto, ya ha logrado unir a más de 1.300 loros en Berlín. Aunque a diferencia de otras agencias de este tipo, ella garantiza que las parejas que logre formar serán para toda la vida. Hay que ir a casarse con esta mujer. Sí, gente, ¿no? Por favor. Dice, la mujer dice: cuando están libres, los loros buscan un compañero de por vida, como los pingüinos, que ya hemos hablado. Son fieles, ¿eh? Y luego pasan cada minuto de su vida junto a él. Sin embargo, cuando viven en cautiverio, suelen estar solos y deprimidos. Pobre lorito. Lorito. La ornitóloga destacó además que una gran cantidad de dueños de los loros han comenzado a viajar a Berlín para dejar a sus mascotas en el santuario, donde seguramente encontrarán pareja. Actualmente hay 150 pájaros aprendiendo a convivir con su nuevo compañero. Es terrible. Terrible, pero no sé. Hay que poner algo así acá. Hay que renacer el amor. Sí, primavera. Igual, entre el amor y la vivada, ¿no? Suena medio chamullo. Y bueno, pero la gente cree, va. Sí, ¿no? Es cuestión de fe. Y bueno, y si el loro es feliz, ¿para qué vamos a cuestionarlo? Está bien, hay que invertir. Vamos a otra noticia, dale. Sol. Un estudio británico demuestra que si bostezás, tu perro bosteza. Es verdad. Categórico. ¿Vos lo viste? Yo tengo gatos. Categórico. No tengo. El Bobby y el Bruno, los dos. Mirá vos. Mis dos perros bostezan. Los cuando ellos bostezan, bostezo yo. Sé que no sé quién es el perro. Ah, bueno. Pero bueno, algo de eso hay. Bueno, la noticia dice que los bostezos entre humanos son contagiosos y eso es un hecho sobradamente conocido. Uh-huh. Lo que no se sabía con certeza hasta ahora, sin embargo, es que los perros domésticos experimentan las mismas ganas de imitar a sus compañeros humanos, tal y como ha demostrado un estudio británico. Uh-huh. El contagioso gesto solo se había observado hasta ahora entre humanos y chimpancés. Ojo. Otra vez los monitos. Vuelven los monitos, ¿eh? Bueno, entonces, aunque el gesto de bostezar es frecuente en muchas especies, el contagio de ese gesto solo se había observado hasta ahora en dos, la nuestra y los chimpancés. Según este estudio, queda demostrado que el mejor amigo del hombre también participa del gesto de sus amos cuando estos abren la boca, para mostrar sueño o aburrimiento. De un total de 29 perros sometidos a estudio, al menos 72% bostezaron poco después de observar cómo una persona lo hacía. En un informe remitido a Biology Letters, Atushi Senshu y sus colegas del Birkbeck College de Londres explican que esta conducta demuestra que los perros, además de tener capacidad para leer y entender los gestos humanos, no es que leen los gestos humanos. Ajá, y bueno, los entienden, sí. Son capaces de mostrar empatía ante ellos. Uh-huh. Así que bueno, sí. Está fíjate, bien, siente el animalito. Por favor, nuestros oyentes, fíjense. Si cuando bosteza, perros... le bosteza al perro. Si el perro bosteza, está bien. Y confirman esta teoría, teoría. Y déjenos un mensaje o llámenos. Que aparte saben que si llaman se pueden ganar. ¿Qué se pueden ganar, Sol? Un pack de 6 latitas de cerveza. Y de paso nos cuentan, ¿qué harían un sábado de la noche con 6 latitas de cerveza? Te recuerdo el teléfono, el 4392-1913. Pero, Damián, sé que volvemos a recordar la consigna. Sigamos con el horóscopo que nos ¿vamos queda al horóscopo? Sigo con bueno, Scorpio. Dale. Escorpio, no, Virgo, ¿no? Virgo. Vamos a Virgo. Vamos a Virgo, Virgo mejor. Contrata a un brujo para que hechice a su expareja. Su expareja resulta inmune y usted se enoja con el brujo y no le paga. Su expareja le pide disculpas a usted y le pide devolver. Usted lo piensa y accede. Se van a vivir juntos, tienen 2 hijos y 4 perros. Que bostezan. A todo esto, el brujo le manda una carta con Antrax que recibe la mucama. Todo mal, todo juicio mal. Juicio de la mucama, urgente. No, pero eso es por contratar un brujo, ¿ves? No va. El brujito Marshall, chao. Por... No da, no da. Uh-huh. Así que Virgo, no hablen con brujos. Cuidadito. Vamos a Libra. Un pariente lejano se le muere, mala noticia, pero le deja como herencia una chacra. Aguante. Compra vacas y se vuelve chacarero. Y sí, ya que te vas a morir, deja una herencia a alguien. Entonces compras chacas y se vuelve chacarero. Comienza a escuchar folclore y se enamora de una paisana. Se casa y amasa una gran fortuna. ¿Cómo la amasa? Ah, con pasta finita. Plastilina. Entonces... se casa y además una gran fortuna. Se hace amigo de Angeli y Luis de Lía le bueno, quema una hectárea. Qué grande, así todo anda los rudos, Bueno, por hacerse amigo de Angeli. Libra, cuidado, Libra, por favor. Con el agro. Y ahora sí, vamos a Scorpio. Ahora sí, vamos a Scorpio, yo lo creo. Graba una nueva versión del himno nacional. Ah, agárrate, Catalina. Ugly. Bueno, usted va, graba una nueva versión del himno nacional. ¿Y qué pasa? Jairo y Charlie lo desprestigian, pero su versión se hace mucho más famosa. Aguante. Llega al primer puesto de todos los rankings y Macri le regala la llave de la ciudad. Es un vivo este Macri. Momento, paréntesis eterno, por favor. ¿Cómo es la llave de la ciudad de Buenos Aires? Yo nunca la vi. Nunca me la dieron. ¿Cómo es la llave? Porque la llave de la ciudad de otros países es como una llave grande. Y acá no sé, aparte, ¿dónde está la puerta? Esa es otra pregunta existencial. Claro. Hay que consultar algunas fuentes. Hay que buscar en internet. Google. La wiki. Alguien lo va a responder. La cuestión es que llega al primer puesto de todos los rankings con su nueva versión del himno y Macri le regala la llave de la ciudad. Entonces, Shakira, que está de paso por Buenos Aires porque Antonito tenía ganas de venir a cabalgar, escucha su versión y la graba en un remix de reggaetón. La hace reggaetón y... su sombra. ¿Te imaginas el himno? Claro. Terrible. En reggaetón. Pues un hitazo, ¿quién te dice? Bueno, a ver, hay que aprovechar, habría que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Una idea que te escapa. No sé. Bueno, por ahora dejamos acá el horóscopo. Dejémoslo ahí el horóscopo, recordemos la consigna. Entonces, ¿te puedes llevar 6 latitas de cerveza? Si nos decís, ¿qué harías con esas 6 latitas de cerveza? ¿Qué harías con la espuma que se queda pegada en el vaso? Las muy importante. Latitas de cerveza. Basta, estoy hablando de más. Te recuerdo el teléfono al 4 3921913. Los mensajes de texto al 116-059-2427. Más despacio. 116-059-2427. El teléfono, te lo repito, 4392-1913. Llama, contanos, decinos y llévatelas. Nuestro cuarto programa. Estamos regalando 6 latitas de cerveza. Si nos decís qué vas a hacer con ellas un sábado de la noche, recuerdo, teléfono 4392-1913. Mensaje de texto 116-059-2427. Damián, tenemos recomendados, tenemos sites, ¿no? Sí, vamos a recomendar, como empezamos la semana pasada, sitios web. A ver. El sitio web recomendado hoy es www.cinetube, como el de YouTube, cinetube.es. Ajá. Atención. Ojo. Cinetube.es. Ellos aclaran que es un sitio donde podés acceder a un montón de películas. Esto, si querés ver cine, si querés ver documentales, si querés ver series, entra a cinetube.es, donde vas a encontrar un montón de películas, series, documentales, películas sobre deportes, anime, conocidas, música. Tiene un stock enorme de películas, pero ellos aclaran que no están distribuyendo, sino que lo que hacen ellos es enlazar, linkear todas las películas que pueden encontrarse en internet disponibles. Ajá. Y vos las puedes ver desde su sitio. Sí. No necesitas descargarlo. Eso es lo bueno de cinetube.es. Entonces, bueno, ellos dicen que bueno, que los enlaces que figuran en la web han sido encontrados en diferentes sitios de videos online y desconocen si los mismos tienen contratos de cesión de derechos sobre esos videos. Eso lo aclaran. Uh-huh. Pero la cuestión es que vos podés ver la película que quieras. O sea, internet es para todos. Es para todos. Se acabó. Yo hoy a la mañana me puse a ver la mitad de una de los X-Men, la última. Que van, está buenísimo porque van a la infancia de los distintos personajes y cómo cuando el doctor Javier y Magneto eran amigos. Magneto no, para mí Magneto es el grupo Magneto y abuela. Magneto es, digamos, el archienemigo de los X-Men. Ajá. Pero en algún momento Javier, el mentor de todos los X-Men, eran amigos. Trabajaban juntos para recuperar traidores y trabajar con los chicos mutantes. Entonces, bueno, está buenísimo cinetube.es porque no necesitas descargar nada y directamente le das play a la película que te gusta. Tenés, por ejemplo, tenés películas, tenés series. Mira, entre las series yo anoté Buffy la Casa de Vampiros, por favor, decime que esa está. No la busqué, pero había que buscar porque por orden alfabético con un buscador vos podés encontrarlo. Voy a buscar, ¿cómo era? ¿Cómo me dijiste la página? Cinetube, con B larga, cinetube.es. Por ejemplo, entre las series que yo vi que estaban y me pareció interesante mostrar, es una serie que acaba de empezar que se llama Sin Tetas No Hay Paraíso. ¡Ay, sí! Conozco un chico que se llama Alejandro que la comenta todo el tiempo. Bueno. Está obsesionado con esa novela, es una novela. La dan en un canal de aire, me parece. Bueno, la cuestión es que ahí la puedes ver en el horario que quieras. Buenísimo. Tenés Héroes, tenés Hechizadas, tenés House, tenés Los Simpsons, Friends, Futurama, Padre de Familia, Star Trek, La Nueva Generación. Está lleno de series. Yo tenía un preceptor que era igual al padre de familia. Es igual, le decíamos padre de familia, pobre hombre. No, era buenísimo. Un nido del tipo. Entre la sección de documentales de cinetube.es, yo encontré que están Los Cazadores de Mitos. Uh-huh. Están todas las temporadas de Los Cazadores de Mitos. Así que ahí es, a mí me encantaba mirarlo. Está bien, un site para fanáticos, para... Sí, para el que le gusta, el que no tiene ganas de alquilar nada, el que no quiere descargarse nada. El que no quiere ver televisión porque está podrido de todo lo que ve, que es todo lo mismo. Lo único que tiene que hacer es escuchar Al Fondo del Lugar y después, ir o antes, ir a cinetube.es y ver la película o la serie que quiera. Buenísimo. ¿Qué te parece, Damián, si concluimos con los señores horóscopos astros que nos guían el camino? Sí, vamos, señor. Vamos. A ver, ¿con qué seguimos? ¿Con Sagitario, te parece? Sagitario. Dale. Bueno, Sagitario, su novia lo invita a un recital de punk para impresionarlo. Usted se mete en el pogo, pero se cae, lo pisan y lo quiebran. Oh, qué mala leche. Sí, qué mala. Querer impresionar a la novia. Sí, siempre, viste, siempre te pasa. Te sale mal. O vas caminando y te haces el lindo y de repente tropezaste con la baldosa. Es la ley de la vida. Sí, sí. Ya está. Sagitario, no se aflija. Pasa. Así que, bueno, te pisan, te quiebran. Vienen los camilleros. Te airean, pero tu novia te deja por flojito. Pero el guitarrista del recital punk se apiada y te deja una púa. Sí. Trofeo terrible la púa, ¿eh? Y bueno. A mí me gusta. Capricornio. Mi signo, ojo. Opa. Agárrate, Catalina. Decide cambiar de look, su look, y se hace flogar. Ah, bueno. O sea, prepárate, dejate de mechones. Me tengo que dejar de mechones, es bastante difícil en no, mi caso. Sí, ¿no? Pedí a Pancho el Flogger que te asista con su peluquero. Sí. Bueno, la cuestión es que llega el domingo y va al abasto. Se enamora de una chica Flogger, pero esta tiene hongos en los pies y se los contagia. Ups. ¿Cómo? No me preguntes. Va a la farmacia y el farmacéutico le pega porque es cumbiero. Encima. O sea que el farmacéutico tiene un problema de tribus urbanas asqueroso y te confunde con un cumbiero. Y sos sí. Flogger en realidad. Sí. La cuestión es que vienen... Ay, no, estoy leyendo el otro. No, ay, termina. Dios mío, va a la farmacia y el farmacéutico le pega porque es jumbiero. Termina en una salita médica y se gana la enfermera bailando electro. Ah, bueno. A las enfermeras, ¿les gusta el electro? Yo tengo la enfermera con folclore, más que con electro. Bueno, pero esta es una enfermera... joven, ¿no? Tecno-enfermera. Tecno-enfermera. Sí, pero sí, está bueno porque empieza de una manera, después parece que está todo parece mal. Parece que sí, pero no. Claro, parece que está, ajá, todo mal y en un momento, viste, termina con final feliz. Tenés una enfermera bailando electra para vos. Opa. ¿Vamos, Acuario? Dale, vamos. Por conectarse a páginas eróticas, Acuario. Vamos. Todos. Estos son los de Acuario. Por favor, no se hagan. Su computadora se infecta con un virus. Pierde toda la información de su disco y como ya le debía plata al técnico, le instalan Windows 95. ¿Te acordás de eso? Chan. Usted enchufa su MP4 al Windows 95. Qué loco escuchar MP4 y Windows 95 en la misma oración. No, pero evidentemente no funciona. Usted enchufa su MP4 al Windows 95 y le explota la computadora. Sí, no puede ser de otra manera. Vende el monitor y se compra una mini pimer. Esa es buena. Esa, ahora que viene el veranito. Cambiar la computadora. Cuadro, banana, leche, frutilla, todo ahí. Debería haber vendido el monitor y pagarle la plata que le debe al técnico. Va como piña. No, yo voto por la mini pimer. Yo me la banco la mini pimer. Bueno. Sí, sí. Bueno, el último, Piscis. Se va a Chascomús en carpa a pescar con unos amigos y acampa en la costa, pero llueve. Y la laguna se desborda. Ya está. Me pasó. Me pasó eso, me pasó. Me pasó en Gualeguaychú. ¿Qué? ¿Se te mojaron? Se inundó todo, todo. Hacíamos zanjas y no pasaba nada, se llenaba todo de agua. Por Dios. Y no soy de Piscis, Se le moja toda la ropa, pero conoce a un grupo de chicas y ellas los invitan a su departamento. No tuvimos esa suerte nosotros. Y bueno, muy pronto para Piscis. Aproveche, pisciano, amigo, porque los astros están de su lado. Atención. Una de las chicas no quiere nada serio, así que ya está. Ya está, regalado. La otra sí. Ojota. Tenga cuidado. Sepa elegir. Mucho cuidado. Bueno, te recuerdo entonces la consigna. Nuestra consigna, que no es demasiado difícil. No. Hay que tener un poco de imaginación y dejarla volar. Nuestra consigna es: ¿qué harías con un pack de 6 latitas de cerveza? Decinos qué harías y te ganás las 6 latitas. Y hacéis lo que tenías pensado hacer. Nuestro teléfono es el 4392-1913. Mensajes al 1160592427. ¿Tenemos mensajes, Damián? Tenemos mensajes. A ver. Carlos de Turdera dice: con respecto a lo de la cerveza, me tomaría la 6 de una. ¡Qué calidad! Sin nada de comida antes. Su macho. Y dice: me iría de joda por zona sur. Saludos a todos. Qué bueno. Así que bueno, se toma la 6 de una, Sí, dale, a ver. ¿Tenemos más mensajes? Sí. Sergio de Lanús. Con las 6 cervezas las usaría como parte de las bebidas de mi cumple, que es hoy. Ah, bueno. Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sergio. Sergio, que el diarero. No lo conozco. Sergio, feliz cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños. Viste, usaría las cervezas para su cumpleaños. Y bueno, pero es hoy el cumpleaños. ¿Alguna más? Sí, Pedro de Banfield, pero no deja por la consigna, manda saludos a todos. Muy bien, bueno, te recuerdo el teléfono para la consigna, 4392-1913. Doremi, fa sol, la, si, do, doremi. Doremi, fa sol, la, si, do, doremi. Doremi, fa sol, la, si, do. La la la, la la la, la la la, la la la. Мы едем по ком, сиси-миси-писи. Поедем не в Тбилиси, будем танцевать, будем зажигать. Ведь мы зажигалки, мелодичные. Тише-тише, какие трали-вали. Нам, между прочим, еще не наливали. Эй, мальчик, налей мне, мальчик, да-да-да, зови стаканчик. Дореми, дореми, фа сол ля си до дореми. Дореми, фа сол ля си до дореми. Дореми, фа сол ля си до. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай. Aprovechando el veranito, nos dirigimos a una plaza al grito de ¡vamos, viejita! ¡Al fondo del lugar! Lo que escuchabas era Berka Serduchka, un travesti, por decirlo de alguna manera, que su verdadero nombre es Danilko, muy conocido en Rusia y por esa zona de soviética. Es muy la tocamos, la hablamos de Berka en una noticia hace un par de programas y prometimos que íbamos a pasar algo de ella. Esto era Do Re Mi, de su último CD que se llama Do Re Mi Re Do. Terrible Berka, pongan Berka en YouTube. Con K, ¿no? Es terrible. Con K y B corta, exactamente. Buenísimo, sí, es muy divertido. Con ninguna G en el medio. Muy divertido. No, claro. No. A ver, Damián, tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos un mensaje. A ver. Dice María de Lomas, dice, bueno, que si son para la semana que viene, esperaría el destino del horóscopo del próximo programa para ver qué hacer. Opa, Mariana, me gusta bastante. Bueno, vamos redondeando. ¿Tenemos algo más? ¿Tenemos un bar para recomendar así van hoy a la noche? Sí, a como ver. Siempre en el fondo del lugar te recomendamos un bar. El bar de hoy es el Kilkenny. Ah, conocido. Conocido, muy conocido. Ajá. ¿Quién no fue al Kilkenny alguna vez? Es difícil de entrar, a mí me pasa que está lleno de gente, pero está buenísimo. Entonces, bueno, es el clásico bar del Bajo Buenos Aires. El Kilkenny atrae a gente muy dispar que disfruta de la onda del pub irlandés. Esa es la característica, ¿no? Está es bueno. Un pub irlandés que arma, cuando se arma, se viene la fiesta de San Patricio. De San Patricio, exactamente. Atesorado por quienes hacen After Office, este bar ubicado en la esquina de Reconquista y Marcelo T. Alvear atrae ya desde su fachada con notable sello británico. Dentro de él se pueden encontrar turistas que gustan de las cervezas importadas, donde la Guinness es una de las favoritas. Todos los jueves por la noche tocan en el Kilkenny bandas tributo, a la vez que cada 17 de marzo en el bar se torna el epicentro de la fiesta de San Patricio en Buenos Aires. Buenísimo. Esto es Reconquista al 1000, esquina de Marcelo T. Alvear. Buenísimo, capital. Sí. Buenísimo. ¿Tenemos ganador? Sí, tenemos ganador. Bueno, de la ganadora. Ganadora, ¿no? Porque hablamos con Mariana. Sí. Mariana de Lomas, nosotros. Así, arbitrariamente, nos gustó tu mensaje. Así que, Mariana, el sábado que viene, pasás a buscar tus 6 latitas de cerveza. Sí. Para regalarte al destino del horóscopo. Comentamos que buenísimo. Comentamos que el jurado de esta decisión fuimos Sol, yo, Julián Profeta, que está ayudándonos en la producción hoy, y desde la operación técnica, Rubén. Muy bien. Esto fue todo por hoy, señores. Nos vemos el sábado que viene en 7 días. Muchas gracias por acompañarnos y buena semana.